cosas en los tejados, hay cosas que arreglar. La vuestra es una guerra, en ella no quiero entrar. Confunde y extorsiona un pueblo que ofrece más. ¡Nos falta el amparo! ¡La mente de Estado! ¡Nos falta el amparo! Te puedo orientar, al norte arde la ciudad, al sur es grande el estrecho, ejemplos hay más. De nada sirve luchar, no escuchan, oyen, no están.